¿Estas fotos? Son de mi familia. ¿Quiénes son? Esta es mi madre y este es mi hermano. ¿Cómo se llaman? Mi madre se llama Silvia y mi hermano, Germán. Tu madre es muy guapa. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Parece muy joven. Tiene 34 años. Es mayor que yo. Ah, ¿y está casado? Sí, sí. Y tiene dos hijos, un niño y una niña. ¿Y este? ¿Es tu padre? Sí, este es mi padre. ¿Y viven en España? No, mis padres están divorciados. Mi madre y mi hermano viven en Argentina y mi padre vive en España.